Yo me acordaba de cuando arrancamos hace unos meses con este panel que era un poquito más corto y yo en algún momento medio graciosamente decía vamos a hacer lío, como dijo el Papa. Pero lo dije en joda. Hicimos un quilombo bárbaro, vino otra gente de Formosa a participar con nosotros. Digo, feliz por esta jornada, feliz por el camino, feliz por los anuncios, por quienes se suman a esta mesa. Acuérdense, en aquel primer tiempo era más cortito, hoy estamos ya llegando casi allá. Agradezco a la gente del INTA, a la gente que nos representa acá a través de Miragli, con todos los que estamos trabajando junto, Olga, por supuesto. A todo, al Pampa. Yo quiero tomar un atrevimiento, un gusto que me quiero dar. ¿Se pueden parar los jóvenes que están trabajando con nosotros? Por favor. Entonces, entre todos marcaremos el camino, aceitaremos estas cuestiones de articulación institucional con todos los organismos que nos acompañan, por supuesto con la Dirección General de Escuela, de todas sus autoridades, más aún con lo que anunció hoy Néstor Ribé, que la verdad que me puso muy feliz, digo, y en esa construcción dejar firme el camino para que ustedes puedan continuar sin tantos golpes.